Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra densa de la selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. Eye to eye, a young day like mine. ¿Qué ha sucedido con las plantas? Están destruidas. ¿Qué ha sucedido con el águila? Ha desaparecido. De hoy en adelante, la vida ha terminado. Ahora empieza la sobrevivencia. Hay un control cada vez mayor de los alimentos, un abandono cada vez mayor de los campesinos. Estoy hablando del mediano y pequeño campesino, agrícola, en la producción no solo únicamente agrícola, sino también ganadera. Y esto entra en las manos de las grandes transnacionales que controlan los alimentos. Y son los que pueden decidir sobre los recursos alimentarios en el mundo. Y por eso de ahí comienzan a surgir la resistencia de los movimientos campesinos como Vía Campesina y muchos otros, donde tratan incluso de generar bancos de semillas para no quedar inermes frente a esta manipulación de las transnacionales. Vienen a dejar las insecticidas, las pesticidas ya pasadas, caducadas, lo que no utilizan en otros países, ya no utilizan como nuestros mayores han sabido utilizar, solamente abono orgánico de animales, así, o a base de hierbas se podía hacer abono. Y ahora hemos dado cuenta y nosotros creemos de que si la tierra da producción y nosotros no la devolvemos nada, estamos algún momento nuestros hijos o nuestros nietos no tendrán y la tierra estará inservible, habrá muerte, por lo que nosotros vivimos de la agricultura, ¿no? No alimentarán los seres humanos. Como en las negociaciones, diría, en los tratados donde discuten, no hay reglas que favorezcan a los pobres, solamente están dirigidas a las grandes transnacionales, están dirigidas en favor de ellos nomás, no en favor del pequeño agricultor. Además, no puede hacer una representación de los pobres, de los pequeños agricultores. Yo pienso que no hay una representación que digan que hay gente que muere de hambre. En el mundo hay 1.200 millones de personas que viven con menos de un dólar al día. De esos 1.200 millones de personas, dos terceras partes viven en zonas rurales. Viven de la agricultura, quieren vivir de la agricultura, quieren exportar sus productos en condiciones mucho más justas. Y pondré un ejemplo, el azúcar. Europa es el segundo productor menos competitivo del mundo en azúcar. En cambio, Europa exporta 5 millones de toneladas al año de azúcar. ¿Cómo lo hace? Lo hace vendiendo ese azúcar por debajo del coste de producción. Ha inundado los mercados internacionales con azúcar europeo subsidiado a la exportación. Los precios han bajado en los últimos años un 30% y esto ha generado muchas consecuencias negativas para otros países. Hay un plan que se ejecuta del Banco Mundial que dice que el arroz tiene de desaparecer de Sri Lanka. Hace 3.000 años que se cultiva el arroz en Sri Lanka. Ahí es 70% del consumo de cereales es el arroz. 80% de los pequeños campesinos trabajan en el arroz. El arroz hace parte de la historia, de la cultura, de la literatura, de la poesía, del paisaje, pero el arroz debe desaparecer. ¿Por qué? Porque cuesta menos de comprarlo en el Vietnam o en Tailandia que de producirlo en Sri Lanka. Un puro cálculo económico. ¿Y qué pasa ahora en la población dentro de estos pequeños campesinos ahora? En el año 2002, Sri Lanka ha tenido el más alto porcentaje de suicidios del mundo. Y la mayoría de los que se suiciden son los pequeños campesinos. Eso es la lógica del capitalismo, llevado por un organismo como el Banco Mundial. Un pequeño comercio alternativo que no va a cambiar el mundo, que no va a acabar con el sistema capitalista, pero que empieza a poner otra lógica dentro de la actuación aún cotidiana de la gente. Comprar su café en Oxfam o en otro lugar donde es café certificado, producido directamente por el productor, sin explotación, por ejemplo. Evidentemente se debe comprar el café un poquito más caro, pero hacer eso ya es un acto político que puede empezar a cambiar la actitud poco a poco, hacer pensar a la manera como son producidos los productos. Pero de hecho sí, es una batalla a largo plazo. Necesitamos desarrollar en este país la agricultura. Y el primer paso es quién va a sembrar. Tenemos que generar una nueva cepa de agricultores, de campesinos, y en el proyecto agroecológico de Jusco Bravo queremos hacer nuestra aportación en ese sentido. ¿Y cuál es? Pues una escuela de agricultura ecológica, no cualquier tipo de agricultura, una agricultura sustentable, en armonía con el medio ambiente. Estábamos hablando ahorita de cómo esto hace 10, 15 años atrás no se veía. Y de momento, tan corto como hace 5 años, empiezas a ver todo este movimiento. ¿A qué tú crees que se debe ese tipo de atención? Mira, yo creo que vivimos en una época bien interesante, donde hay una nueva generación de jóvenes que están dispuestos a hacer la agricultura su medio de vida. Y tenemos que aprovecharlo. Acércate a mi ventana, tengo mucho que decir. Son tantas cosas que no viste. Bueno, llegamos desde el monte de Puerto Rico, papi, a las calles de Madrid también. Juntando la resistencia, porque así es que estamos. Estamos en el cuarto programa desde Madrid en Arroz Habichuela. Déjame bajar los coquí un poquito. Déjame cerrar la puerta, que tenemos los coquí de fondo ahí sonando. Y lo vamos a tener todo el programa. Y nada, aquí estamos en el cuarto programa desde Madrid en Arroz Habichuela. Aquí tratando de dar la lucha mediática aquí como siempre. Y el tema de hoy, que es bien importante porque el núcleo de la resistencia está precisamente en esa soberanía alimentaria que se ve cada vez más amenazada con toda esta ofensiva neoliberal y de las transnacionales. Y el tema de hoy, pues precisamente el de agricultura ecológica, que no solamente incluye un nuevo sistema agrícola, sino también de producción agrícola, sino también de un nuevo modelo más natural, más saludable y sobre todo más sustentable para la vida humana, porque al otro modelo es el que nos han llevado desde siempre. Y bueno, y hoy por primera vez tenemos a una compa desde Granada, que una compa de boricua también desde Granada. Ella se llama Dora. Saludos, Dora, ¿cómo estamos? Saludos, muy bien, gracias por la invitación, mi amor. Eso, muchas gracias, que por lo menos ya estamos empezando a tener invitados. El programa pasado tuvimos una compa de California y ahora la primera boricua. Así que tenemos que empezar a formar esto, seguir llevando las opciones y moviendo la cosa. Y nada, entonces como escucharon en el audio introductorio, ¿verdad? Siempre se ha habido mucha resistencia a todos estos modelos que nos quieren implantar desde siempre. Y bueno, la agricultura ecológica es prácticamente ese núcleo de la resistencia. Y además desde Puerto Rico, tenemos en streaming, tenemos también a un compa que ha trabajado por mucho tiempo en la movida de la soberanía alimentaria. Y con eso quisiera empezar con él. Él se llama Jorge y lleva ya varios años trabajando en la movida. Saludos, Jorge, ¿cómo estamos? Saludos y por tal de aquí. Ah, ya está ahí. Oye, ¿de qué pueblo tú eres? Ahora en Mayagüez, vivo aquí en el barrio Limón de Mayagüez. Ah, el barrio Limón, allí. Yo soy de Pepino, somos del área oeste de la isla. Así que ahí estamos dando la lucha. Mira, entonces estamos empezando a mover, a tratar de traer un poco que la gente aquí conozca de la movida y la gente también en Puerto Rico también esté consciente de la importancia que todo este movimiento lleva también a poder por lo menos resistir toda esta vorágine que estamos teniendo estos días. Y te quería preguntar, ya tú te empezaste a involucrar en un movimiento de agricultura ecológica ya desde muchos años, ¿verdad? Sí, yo empecé mi trayecto ya militando, como quien dice, desde el trasfondo del RUM, aquí cuando estaba estudiando agronomía en el recinto de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico, pero vengo pues de familia de campesinos de antes, de los pueblos de Loíz y de acá del Rosario de San Germán, y recuperando tradiciones y de siembra y de cultura, ¿no? Tanto de agricultura como de alimentación y de tener esa habilidad de vivir en armonía con nuestros recursos naturales y todo lo que Boricén nos ofrece. Eso es importante porque tú sabes que, y eso a lo mejor tú tienes un poquito mejor de conocimiento del que tengo yo, de cómo era el movimiento agrícola una vez comenzó la llegada norteamericana a Puerto Rico, que empezaron con el tipo de agricultura que había en Puerto Rico, pues se transformó completamente a un tipo de monocultivo, ¿verdad? Para servir a las grandes empresas, a los grandes capitales, ¿verdad? A esos grandes señores de dueños de las grandes haciendas para sembrar su mercado de caña mayormente. Y entonces se convirtió Puerto Rico de un país que podía sembrar todo tipo de siembra a un monocultivo específicamente especializado en el mercado de azúcar, ¿verdad? Y ya luego eso se pudo... eso ya luego pasó a una época industrial, ya con el ELA, y la agricultura prácticamente se cayó, ¿verdad? Eso fue mucho tiempo, se cayó prácticamente, y siempre existieron varias generaciones de resistencia, y ahora ha habido como un nuevo resurgir de la gente, de que entiende la importancia de eso, y se están metiendo mano, ¿verdad? Tú conoces, ¿verdad?, más o menos... el trasfondo de la gente, cómo, ¿tú conoces más o menos ese trasfondo de cómo la gente se interesaba antes de toda esa concienciación a versus ahora, que ya ha habido una conciencia mayor? ¿Me puedes contar un poco de eso? ¿Tú conoces un poco de eso? Nosotros pasamos de un modelo que hoy llamaríamos de agroecología familiar y campesina, donde los jíbaros, cimarrones, indígenas, vivían de siembras familiares llamados conucos, en montones. Ajá. En algunos pueblos. Sí. Y de eso, pues, obviamente bajo la colonia española empezaron las haciendas, después pasamos a lo que hoy se repudia como el sistema de jornaleros, donde los trabajadores jornaleros precisamente pasaban a los monocultivos de caña y vivían unas situaciones laborales pésimas, además de que su situación como peón ya estaban entrando en una cuestión de clase, ¿no? Donde los hacendados, la mayoría hombres blancos europeos y sus descendientes criollos, pues mantenían este sistema de explotación a la gran mayoría de la población. población de la costa, tanto como de la montaña, porque ahí poco a poco empezaron a bajar a la gente del monte, y esto es lo que empezamos a llamar hoy día un tipo de gentrificación, sí, de aburguesamiento. Ajá. Del campo, tanto como de la ciudad, porque hoy ya ahora hay un decir, los de la isla, que está muy mal dirigido, como nosotros decimos, sí, de que los que están fuera de la isleta de San Juan son los de la isla, y realmente eso se sigue reflejando hoy día, que se propaga una cultura de ignorancia, diciendo que el jíbaro, se usa ese término como sí, si fuera una persona ignorante. Sí. Realmente eran hombres y mujeres de mucho conocimiento de cómo vivir en armonía con el bosque, de que cuidaban los ríos, sus recursos naturales, las costas, eran pescadores natos. En Vieques esa cultura sigue muy viva, por acá en el oeste también, toda la costa, eso se puede ver. Y ahí pues, también, que a través de todo eso se dio esa mezcolanza y sigue bien vigente ese modelo agroecológico campesino. Así es, el abuelo mío también era parte de eso que yo llamaba a esa especie en peligro de extinción por mi cuenta, porque esa costumbre de el abuelo mío era de los que cortaba caña en los cañaverales en Aguada, que lo llevaban para la Central Coloso a cortar caña en Aguada, pero era el que tenía la familia con la finquita y tenía su finquita allí y sembraba sus cosas, tenía su vaquita, tenía el todo. Agregado, ¿no? Exacto. Y ahí él tenía esos conocimientos también, sabía de la luz, cuando la fase de la luna, cuando tenía que sembrar, todos esos conocimientos ancestrales, que también eso también fue como una especie de fusión también del conocimiento taíno con el conocimiento de los campesinos europeos que se mudaron al centro de la isla también, que se pasó, también. Y africanos, y que se mudaron y que fueron creciendo, o sea, fueron evolucionando de generación en generación, ¿verdad? Y ahora, pues luego de este movimiento que hubo de esos grandes señores capitales que llegaron a Puerto Rico a distribuirse las tierras y a implementar su modelo, luego pues ya para 1950 también fue que cuando llegó el ELA a Puerto Rico, que ahí fue que empezó el modelo industrial, ¿verdad? Sí, se establece manos a la obra primero y luego el proceso de industrialización. Exactamente. Y de ahí entonces empezaron a mover la gente de los pueblos a las ciudades también, ¿verdad? Empezaron a vaciar bastante los pueblos a las ciudades. Y esos conocimientos y esas tradiciones, pues poco a poco pues fueron menguando, pero como quiera siempre se mantuvo una sólida defensa de esas tradiciones, ¿verdad? Y esos conocimientos. Y bueno, hemos llegado ya al punto donde ahora se ha creado, ¿verdad? A principio, yo creo que tú me corregirás, Jorge, pero a principio de, no sé, las últimas dos décadas, tres décadas, es que ha empezado a resurgir, ¿verdad? Ese pues intento, ¿verdad? O por lo menos concienciación de la importancia, ¿no? Tú sabes un poco de eso, de cómo se empezó a crear ese movimiento en la gente, esa concienciación en la gente. Ese retomar de la agricultura, ¿no? Sí. De los que yo conozco, hay muchos más, pero desde los que yo conozco está el movimiento de Boricua, que es un movimiento agroecológico, sí, mayormente, ¿verdad? Siempre ha empezado. Y también está el movimiento, el Josco Bravo, es uno que yo he escuchado también, que están dando mucha caña. Y ese es mayormente enfocado también en eso, en la agroeco, que es diferente a lo agroorgánico. Porque algo puede ser orgánico, pero no puede ser, no necesariamente ecológico, necesariamente. Y puede ser orgánico, pero puede ser tratado con pesticidas específicamente, como escucharon al principio del audio. Tenemos que devolverle a la tierra, no podemos estar quitándole a la tierra. Y si queremos empezar a sembrar a la agricultura con pesticidas, ese proceso, ese ecosistema muere. La mejor manera de seguir creando ese movimiento agrícola es como se dice, con las compostas naturales. Y aquí en España hay mucha conciencia de eso. Eso es algo muy positivo también. Aquí en España también, sí. Lo interesante del movimiento del Josco Bravo es que ellos, según tengo entendido, hacen talleres, hacen un campamento donde gente que nunca ha bregado con agricultura o que por alguna razón u otra nacieron en la ciudad o en zonas urbanas y nunca han tenido contacto directo con la tierra, aprenden a sembrar de forma ecológica y orgánica, ¿no? Entonces, eso se ha ido moviendo y masificando, y hay muchos compañeros que han podido, ¿no?, tener ese contacto con la tierra y transforma su visión de cómo se puede construir un país mejor, ¿no?, trabajando desde la tierra, sin pesticidas y sin el control de la agricultura federal. Eso. Bien autónomo, que eso es lo importante, autónomo y autogestión también que se está dando, y ese por eso es el núcleo, yo creo, de la resistencia. Yo digo que ese es el núcleo de la resistencia. Estamos todos dando caña por todos lados, pero yo creo que el núcleo principal de la resistencia en Puerto Rico son todos estos movimientos que están asegurando esa, por lo menos comenzando por lo básico, que es la soberanía alimentaria, y de ahí seguir creando todo lo que vayamos a crear por ahí. Sí, es el núcleo, es la propuesta y realmente es el futuro. Y el futuro, claro que sí. Claro, es que la sí. única manera, bueno, siempre hay otras, ¿no? Pero es la manera más consolidada de construir un país autogestionado. En una isla, sobre todo. Realmente un archipiélago, ¿no? No podemos olvidarnos de él. La isla archipiélago, seguro. Rompiendo algo que es bien importante y bien básico, que es la dependencia económica de Estados Unidos hacia Puerto Rico, que es una dependencia entre comillas. Uh-huh. Así es. Pero específicamente la dependencia al importar alimentos, ¿no? Tenemos que crear una base de alimentos de la canasta básica que nosotros podamos adquirir en Puerto Rico y que podamos producir por nuestras propias manos. Exactamente, y de ahí entonces todos los otros modelos que podamos crear también basados en esa agricultura, porque por ejemplo las conexiones que podamos hacer de productor y consumidor, cerrar esa, por lo menos juntar esas redes lo mayor posible, y de hecho también ahí se puede crear otro tipo también de modelo económico en la transportación también, porque no solamente es solamente productor de lugar de producción y luego de consumo en los mercados, sino de cómo tú vas a llevar eso a los diferentes lugares y empezar a crear esos nodos y esas redes en diferentes puntos de la isla. Y de ahí tú puedes crear otros mercados, pero mucho más solidarios y con una visión cooperativista también. Y regionales, ¿no? Regionales. Caribeños y latinoamericanos. Latinoamericanos, completamente. Y ese mayormente que ese sea el entorno. De hecho, hay un grupo, ahí te voy a poner aquí le mandan un saludo. Este es un video que grabaron unos compas que están también en la lucha en Puerto Rico también, y mandaron un saludo internacional también. Van a escuchar este audio, escúchenlo un momento. Nos encontramos en la siembra agroecológica de los estudiantes del curso de productores y promotores agroecológicos El Josco Bravo, aquí en Toa Alta, ejemplo específico sobre un proyecto agroecológico en Puerto Rico, un proyecto completamente accesible, educativo, para las diferentes personas que vivan en nuestro entorno caribeño de diferentes generaciones. Y pues hoy celebramos aquí en compartir el intercambio de semillas, en un compartir de comida, en un compartir de conocimiento y en un conversatorio que vamos a tener sobre soberanía alimentaria. Y nos hacemos eco y abrazamos muy extendidamente a toda la comunidad internacional y a toda esa comunidad de la vía campesina de la que somos parte y tanto queremos. Un abrazo desde acá. ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza! ¡Puerto Rico! ¡Alegría! ¡Puerto Rico! ¡Soberanía alimentaria! Soberanía alimentaria es lo que hay. Y ya está empezando a moverse la cosa. Y mira, Jorge, estábamos hablando también de la importancia de cómo puede el movimiento por la soberanía alimentaria crear también otro modelo, porque la soberanía alimentaria también debe empujar el modelo más alternativo O sea, uno completamente diferente o básicamente diferente Una al economía modelo. más alternativa, ¿no? Sí. Pero antes de eso también estábamos hablando también de la diferencia entre agricultura ecológica y versus orgánica. ¿Tú puedes explicar la diferencia entre Sí, ecología y orgánica? la agricultura ecológica, su base, decimos que tiene tres catetos, así como un triángulo. Tiene una parte científica que tiene en cuenta los adelantos científicos día. Entonces tiene otra parte que se resaltan las siembras ancestrales y el conocimiento tradicional que lleva cada pueblo en la agricultura, porque cada pueblo tiene su forma de hacer agricultura que está en acorde con su ambiente, ¿no? Entonces tiene como base la justicia social. Sin esa base de justicia social, realmente la agroecología cojea, porque como vemos hoy día, hay muchos intentos de disfrazar los movimientos tanto de agroecología como populares, y terminan siendo otra maraña más de capitalismo verde, que hay Sí, sí es. un cierto desyunte entre estos dos modelos, que ahí pues la agricultura orgánica quizás Tiene un cojea en esa parte, espacio, porque la sí. agricultura orgánica permite insumos que pueden venir, por ejemplo, traer abonos y compostas de Canadá, como el fish emulsion, que es un juguito ahí de pescado que traen de Canadá. Puedes traer un mulch que viene de otro lado, y eso pues obviamente tiene una huella ecológica que va a afectar en consumo de petróleo y por Y demás. la Entonces eso transportación. no está justificando su rol en el mercado. Ya, eso es lo que voy. La disyuntiva en el discurso es si nosotros estamos buscando justicia social, y si estamos sembrando agroecológicamente unos productos para el beneficio de un mercado, o si vamos a sembrar al producto agroecológico para alimentar al pueblo. Así. Esos dos modelos, o sea, están encontrados, nunca van a poder correlacionarse. Y ese es el dilema que tenemos hoy día. Así mismo, es lo que estábamos hablando también de la transportación también, de cómo lo importante de ponerlo más regional, porque también contamina, y como le estaba contando también en el audio que habíamos puesto al principio, donde estaba la indígena y había unos organizadores que estaban expresando, por ejemplo, en Sri Lanka la cultura, todo lo que es la cultura, y todos hablan del arroz, y las culturas hablan del arroz, en el teatro, en todas las expresiones culturales hablan del arroz, pero ya ellos no pueden sembrar arroz. ¿Por qué? Porque la ONG le impuso un modelo. Para ellos un modelo desarrollista, pues, para poderlos poner en vías de desarrollo, donde ellos se iban a encargar no de sembrar maíz. Esos ONG lo que les dice que tenían qué modelo ellos tenían que sembrar allí específicamente. O sea, le imponen desde afuera cuáles son los modelos que ellos tienen que imponer. Y así transforman sus tradiciones. Y también, inclusivamente, ahora también. Háblame, tu amor, tú conoces también un poco de Monsanto, que aquí en España está empezando a conocer, lo conocen, pero bien, no todo el mundo conoce el Monsanto porque no lo tienen fuerte, porque precisamente tiene muchas leyes que protege a Europa, a la Unión Europea de Monsanto. ¿Nos puedes contar, Jorge, cómo Monsanto ha impactado y ha dañado, por ejemplo, el ecosistema en Puerto Rico en diferentes terrenos? ¿Cuál es el enlace que ha impuesto Monsanto y que se ha establecido en el Colegio de Mayagüez? Que eso salió, una noticia que salió hace poco. ¿Y cómo se resiste, ¿no?, a las políticas alimentarias impuestas por Monsanto y el gobierno? Sí, bueno, Monsanto, primero que nada, no es una compañía agrícola, es una compañía de biotecnología. Uh-huh. Entonces, Monsanto crea semillas transgénicas a través de esta biotecnología, que bien es vaqueado por el Estado y por, obviamente, los grandes intereses transnacionales, etcétera. De eso reciben subsidios y fondos, específicamente aquí en Puerto Rico, como si fueran una compañía agrícola. El USDA y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos le da grandes subvenciones a estas compañías como Monsanto, DuPont, Bayer, Dow, etcétera, que realmente uno se compra al otro, ¿no? Y ya han hecho un conglomerado mundial para poder evaporar estos mercados que entienden que son tan lucrativos e importantes, porque estamos hablando de la comida, ¿no? Estamos hablando de sistemas alimentarios que a la misma vez van a afectar la salud del agua, de los cuerpos de agua, de los terrenos, de los territorios, y cómo se van a utilizar, y cómo, y cuándo, y por qué. Aquí en Puerto Rico, Monsanto tiene, aquí tiene sede en Juanadilla, en Guayama, en los pueblos de Juanadilla, de Guayama, en el sur de Puerto Rico, en Isabela. En el norte. Creo que tiene dos o tres más, pero para ir al punto es que esta compañía, además de recibir tantos fondos federales, lo cual compite con cualquier otro modelo que se quiera subvencionar de parte del Estado, así que entran en competencia frontal, por ejemplo, con los pequeños agricultores que quieren sembrar su finquita con bueyes o con su familia, o de X o Y manera, mucho más localizado y de mucho menos impacto, de manera agroecológica, que no utiliza agroquímicos como el Roundup, que el Roundup Monsanto van a llevar a Monsanto al Tribunal de la Haya ahora en octubre por crímenes contra la humanidad, de tanto que se ha regado este químico a través del mundo, específicamente en Latinoamérica, en países como Argentina, Brasil, donde hay tanta población afectada porque han vinculado el Roundup directamente con enfermedades genéticas como el Down Syndrome, el autismo en los niños recién nacidos, enfermedades congénitas, etcétera. Eso se va a ver el 16 de octubre. Entonces, ¿cómo eso es apoyado por la academia, por ejemplo? Pues aquí en el recinto universitario de Mayagüez, hace poco, y realmente no es hace poco, simplemente es noticia nueva, porque el movimiento ha venido dando la batalla y poniéndole la cara y llamando las cosas por el nombre que son. Y el mismo decano, el mismo rector, Van Cleef, que fue mi decano en la agricultura cuando yo estudiaba, pues él mismo estuvo ahí en presencia cuando se dice que se le van a asegurar los empleos a los agrónomos, por ejemplo, que se gradúen, que eso nunca ha sido realidad, siempre se ha dicho, y realmente no están fomentando el empleo ni una agricultura sana, que lo que están es propagando este modelo agroindustrial a través de la ciencia en las academias, ¿no? Que pues, por ejemplo, aquí en Mayagüez viene siendo el centro tecnocrático, los centros tecnocráticos más importantes del país. Entonces, así es. Por eso muchos del movimiento que estudiamos agronomía, agricultura, ingeniería agrícola, pues decimos que somos muy malos agrónomos, somos los peores agrónomos, porque en Mayagüez prácticamente te enseñan cómo utilizar todo estos agroquímicos, los abonos nitrogenados que están acidificando y están matando la biología del suelo, la microbiología, que es realmente lo que va a hacer que crezcan esos alimentos que nos alimentan a nosotros. Entonces, si estamos propagando un sistema que se ha probado ineficiente con los recursos, que desperdician los recursos y a la vez terminan en un sistema alimentario donde se bota, se tira a la basura una cuarta parte de toda la comida que se está produciendo, y encima de eso, en su modelo de producción, están explotando la tierra, explotando los trabajadores y explotando los recursos naturales, pues nosotros nos preguntamos si realmente este modelo se debe seguir subvencionando y se debe seguir enseñando y apoyado por la academia. Así que, sí. Nada, nosotros venimos haciendo esa campaña dentro de la universidad y en el movimiento nuestro, el movimiento de agroecología popular boricua, nuestra consigna es alimentos sanos para pueblos soberanos. Así, muy bien. Y a través de eso, a través de esa gesta, entre los jóvenes, los no tan jóvenes, como don Edgardo Alvarado, que fue uno de los fundadores del movimiento, que ahora tienen escuelas en sus fincas para enseñar y seguir con este modelo productivo que sigue aportando a la economía, que sigue dándole opciones a los jóvenes y a las personas que quieran trabajar la tierra aquí en Puerto Rico y en el mundo entero. Pues nosotros decimos basta ya con esos modelos realmente, porque esos modelos son el problema, no son la solución. Simplemente están manteniendo un status quo y manteniendo la salud o que no decaiga tanto el mercado, tanto nacional como internacional, porque bien sabemos que hay muchísimas cosas que dependen de este mercado, que simplemente es un consumidor más de los abastecimientos de petróleo, porque todos estos químicos son a base de petróleo, y pues hermano, ya sabemos quién controla todo eso. Eso, y ya así sabemos, es. Se están haciendo guerras por todo el mundo para tener esos abastecimientos de petróleo. Y el control lo tienen ellos. Y el control lo tienen ellos desde hace tiempo, por eso quieren controlar aquí. Aquí no tienen tanto control todavía, porque de hecho en Francia, en muchos países, pero entre los países europeos, en Francia lo banearon, lo prohibieron completamente. Entonces quieren entrar por la cocina con el nuevo tratado de libre comercio que se quiere hacer con Europa, el TTIP. El TTIP se aprobó ya con los países hacia de el Océano Pacífico, pero ahora aquí en Europa se quiere aprobar el TTIP, que hay mucha gente dando caña, pero lo tienen bien tapadito el proceso del TTIP, porque por ahí es que quieren meter a Monsanto en la cocina. Y aquí no, eso, el impacto no solamente va a ser en las comidas, que es el más preocupante de todo, pero también eso incluye también todo el sector económico también de comerciantes locales y todo eso. Y además también un caso importante es que hay que saber los casos de salud grave que ha existido en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico se hacen caminatas por el cáncer con diferentes artistas y todo, pero al problema de raíz como Monsanto y otros problemas básicos que nos ayuda a lidiar contra esos problemas de salud, no se lucha. Y esa es una de las razones, ¿verdad? ¿Tú crees? Bueno, el problema está ahí. La vía campesina, que es nuestra organización internacional, Movimiento Sin Tierra de Brasil, como es nuestra coordinadora de Latinoamérica, la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo. Para nosotros el problema de raíz es el capitalismo. Yeah. O sea, el capitalismo tiene como base este sistema alimentario que pretende precisamente controlar a la gente por la pipa y por el costo, como tú bien dijiste. Uh-huh. Y la vida campesina, en abril. Ajá. En abril. En el estado de Marabá, en Pará, en Brasil. Hemos sacado unos edictos en contra de las políticas neoliberales. Muy bien. Que están viendo como el TTIP que tú acabas de mencionar. Yeah. En contra del capitalismo verde, este nuevo que está surgiendo, que simplemente es una transformación más de este sistema neoliberal y capitalista, en contra del sistema patriarcal en que estamos viviendo ahora mismo, lo que va en contra de muchísimo de nuestra nuestra cultura matriarcal que existe aquí en Puerto Rico desde siempre, así es. Y estamos proponiendo eso, que el poder no radique en ellos, que el poder radique en la gente, en el pueblo, en las semillas, así es. En los territorios y en esa sabiduría ancestral y todas esas cosas que ya está probado y requete probado en organizaciones como la ONU, como la FAO, que ya tienen todos los números ahí planteados, que los campesinos del mundo, que todavía siguen siendo la mayoría, son los que están alimentando el 70% del planeta y están eso, protegiendo los recursos naturales, enfriando el planeta. Así. Los tiempos en que el planeta se está calentando, nosotros proponemos esas tres cosas con una base sólida de producción agroecológica y soberanía alimentaria. Sí, ahora ya contestaste a mi pregunta, que era eso, ¿cómo podemos empezar a resistir eso? Yo creo que la conciencia y la lucha cultural, es la lucha cultural, la lucha por la cultura es importante. Por eso también hay que saber, hay que hacerle entender a la gente, no, Monsanto es el síntoma, la enfermedad es el capitalismo. Eso es lo que la gente tiene que entender, Monsanto es el síntoma, no la enfermedad. Y en esa es que vamos a tirar por ahí, mano. Jorge, gracias un millón, mano, por aparecer ahí a última hora y hacer de las mejores exposiciones que han podido dar aquí para mucha gente aquí en España que sepan que en el Caribe también se está dando mucho movimiento. Y también en Puerto Rico también, yo creo que inclusive en Puerto Rico hay mucho que difundir, porque sabemos también que los medios de comunicación pues también responden a esos mismos intereses. Los medios de comunicación importantes y grandes, pues ya sabemos que a quiénes responden esa gente. Entonces, pues tenemos que empezar a seguir moviendo la cuestión. Así que, Jorge, mano, gracias un millón. Gracias por lo que estás haciendo, mano, y seguimos en la lucha. Ustedes son el núcleo ahí de la resistencia, ahí es que seguimos. Así que gracias, un saludito ahí. Si conoces algunos grupos aquí en España, le quieres dar un saludito. Dale un saludito, seguro. Sí, bueno, quería dar las gracias a ustedes, y aquí a la orden, de verdad, porque, o sea, nosotros simplemente somos vectores de todo este conocimiento y lo que queremos es seguir pasándolo para adelante. Y desde aliados y miembros de la Vía Campesina, pues el año que viene en la conferencia internacional, la grande, como nosotros decimos, en el País Vasco, allí en Euskadi. Así que... ¿Cuándo es eso? Así que allí nos veremos en el verano que viene. ¿Cuándo es? ¿Cuándo ponen la fecha otra vez, más o menos la tienen, o está tentativa? En julio del 2017. Julio 2017, muy bien. Ahí sí, tenemos que... Ahí tenemos, nosotros esperamos desde aquí, desde Madrid, empezar a mover, a hacer la movida, dar a conocer a Puerto Rico bastante, para empezar a internacional todos los movimientos que se están dando en Puerto Rico. Y definitivamente, si nos va bien, ese sería lo el próximo paso, ya en el próximo año estar allí reportando directamente. Eso estaría muy bien, mano, porque tenemos que empezar la lucha y aquí la estamos dando para dar a conocer Puerto Rico ahí a... Y la internacionalizar la lucha también, que es muy importante. Sí, súper agradecido por eso. Así que seguimos, mano, por la soberanía. Así por la es. Soberanía primero de Puerto Rico y del mundo y de todos los pueblos. Eso. Y por la soberanía alimentaria. Ahí nos vemos en el País Vasco. Así será, papá. Muchas gracias, papá. Un abrazo, mano. Igual, un abrazo aquí desde el de Mayagüez, que todavía está lloviendo. Ya. Acho, mira, pues saludo y espero que solucione todas las situaciones difíciles allá y que aparezcan los compas también, que me estaba hablando ahorita. Sí, ya aparecieron. ¿Ya aparecieron? Acho, perfecto. Sí. Eso es así. Pues dale, papá, hablamos entonces por ahí, a ver si en otro programa, porque tú tienes bastante, sabes bastante la cuestión, a ver si otro día con calma, con más calma, podemos bregar otro programa, estaría súper bien. Claro que sí, con mucho gusto. Acho, gracias, un millón. Hablamos, gracias. Gracias, Jorge, un abrazo. Así es, pues bueno, ya lo escucharon ahí a Jorge desde el Colegio de Mayagüez. Uno ya él tiene amplio conocimiento de la lucha, para que ustedes vean Que esa es la cuestión con el TTIP aquí en España, quieren empezar a mover, a meternos el Monsanto por la cocina, y ahí en Puerto Rico existen unos graves casos de cáncer las últimas décadas se ha empeorado cada vez, y es precisamente de eso. Por eso tenemos no solamente que eso es lo que más vende, lo que nos quieren poner que es lo más importante, que son los comercios pequeños y los comercios medianos, que sí que es importante para la economía, pero la vida misma, es una amenaza para la vida misma, y la amenaza para la vida misma la quieren introducir aquí por la cocina con el TTIP y Monsanto sobrepasando todas las leyes, o compañías como Monsanto, porque ya son unas mega compañías, las grandes transnacionales. De hecho, en el próximo estamos cocinando también un programita por ahí, porque mucha gente en Puerto Rico, sobre todo, más que aquí en España, ha escuchado mucho de lo que es el neoliberalismo, pero no saben qué, no se sabe qué es específicamente el neoliberalismo. A ver si en el próximo programa hacemos un neoliberalismo for dummies, así de específicamente hablando. Y bueno, y específicamente hablando del TTIP, y de lo que estábamos hablando de esos grandes señores feudales, porque eso era cuando llegaron a Puerto Rico los americanos, llegaban desde Nueva York y desde otras ciudades grandes, esos grandes empresarios con ese habano en la boca, hablando de negocios entre hombres caballeros blancos, hablando de sus negocios y sus fincas en Puerto Rico en los años 30, 40, cuando tenía esclavizado al pueblo de Puerto Rico. Pues ahora tú sabes que la historia es cíclica, Dora. ¿Tú sabes que ahora de alguna manera es cíclica? De alguna manera es cíclica, porque ahora mismo a los independentistas está el FBI cogiéndole ADN a los independentistas del sí, FBI. Bueno, históricamente siempre ha habido persecución política, ¿no? Sí, siempre. Desde los años 30 se establece el carpeteo. Uh-huh. Y digamos que los años 30 fue la masacre de Río Piedra, la masacre uh-huh. de Ponce. Pero antes, ¿no? Esas primeras tres décadas, hubo muchísima represión al movimiento obrero. Ajá, así fue. Muchísimas huelgas, muchísimos encarcelamientos, hubo muertes también, como uh-huh. la huelga, si no me equivoco, de 1933, 33 o 34, donde fueron asesinadas alrededor de 4 mujeres y una niña, y fueron golpeadas 70 mujeres. Esa fue una huelga en Mayagüez. Uh-huh. A las mujeres que trabajaban en el sector de la aguja, ¿no? En el sector de la costura. Y así durante cada uno de esos años hubo cientos y cientos de huelgas. Pero ahora lo curioso es que ahora van a volver esos grandes capitalistas, de grandes dueños de capital, pero ahora vienen desde Wall Street. Desde Wall Street con la estafa esta, el esquema de la deuda, el esquema de la deuda. Que hicieron en Grecia, ahora lo quieren poner aquí. Y ahora vamos a hablar de la imposición. Imposición de la Junta de Control Fiscal. Eso, de eso es lo que queríamos hablar. Entonces, ahora ayer, y es que precisamente tenemos que ponerlo en este tema, porque se impuso ayer y hoy también se aprobó en el Congreso Federal una Junta de Control Fiscal. Ahora ya la colonia de Puerto Rico quedó al desnudo. Ahora la supuesta democracia que había entre dos partidos, el bipartidismo que hablamos en otros programas anteriores, pues ahora ya ni esos mandan. Ahora va a venir una junta, unos señores se van a sentar en una junta y decir a dónde va cada presupuesto de Puerto Rico, y se van a repartir el bizcocho prácticamente. Van a decir este terreno para aquí, este, y todo para el mercado precisamente. Y se está empezando a coger varios movimientos en Puerto Rico, ¿verdad? De resistencia a eso. Desde aquí, pues vamos a ver que tenemos varias cuestiones en mente que vamos a anunciaremos en su momento. Pero si quieres leer el. Sí, ¿cómo resumimos lo que es la Junta de Control Fiscal? Sí. En 12 puntos. ¿No? En 12 puntos. 12 puntos básicos para un poco entender cuál sería el impacto al pueblo y a la clase trabajadora específicamente. Específicamente, y es lamentable, se me olvidó preguntarle a Jorge, pero bueno, ya en otro programa, ¿cuál fue parte de el que ayudó a traducir ese memorándum? Ya lo hemos traducido en varios idiomas, incluyendo inclusive hasta el árabe también está, y, sí, bueno, y varios otros más. Esto es una convocatoria internacional uh-huh. de lucha y solidaridad en contra de la imposición de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Entonces, Jorge ayudó con la traducción a través de unos compañeros, un árabe, un turco y una compañera de Kurdistán, kurda, uh-huh. pues se tradujo al árabe, al turco uh-huh. y al kurdo, pero uh-huh. otros compañeros y compañeras hicieron traducciones al portugués, uh-huh. al georgiano, al euskera, al catalán, obviamente al inglés, ¿no? Para un poco ser accesible a la gente que habla inglés, que uh-huh. es gran parte sí. de la población, y para la diáspora puertorriqueña que está en Estados Unidos, que utiliza los dos idiomas. Los dos, sí. Pero hay otros idiomas que están en vías de ser traducidos. Eso, el italiano, como tú bien mencionas, uh-huh. y posiblemente al romaní también, que de alguna forma queremos uh-huh. visibilizar, ¿no? A los pueblos que son pueblos originarios y que uh-huh. han sido oprimidos, como los vascos, los catalanes. Ah, muy bien. Y bueno, y la idea de esas traducciones es que no nos mantengamos solamente en estos idiomas que son impuestos, ¿no? Que son, que son colonizados, que son imperiales, como el inglés y el español. También se tradujo al francés, que también Francia ha sido un imperio, y Portugal también. Pero bueno, Brasil. Pero ayuda a comunicarnos entre todos, exacto. seguro. Y también otros países en África, pues, utilizan también el francés, ¿no? Ajá. Y entonces, la idea era un poco hacer accesible a todo el mundo lo que está pasando en Puerto Rico, para buscar redes y lazos, ¿no? Y para hacer una solidaridad que sea contundente y que no solamente sea en este proceso, porque este va a ser un proceso largo, pero sí que se puedan establecer esos lazos y esos puentes para proyectos en conjunto, ¿no? Hay una página en Facebook que se llama La Junta contra la Junta. Busquen en Facebook Junta contra la Junta, ahí lo van a tener informado de todas las movidas que se van a dar. Junta lo que significa es únete y solidarízate. Únete, el corillo, la peña, como le dicen en Andalucía, la peña, bueno, y en España, la peña. Pues el corillo, junte contra la Junta. Júntate contra la Junta de Control Fiscal. Júntate contra la Junta. Solidarízate, actívate y lucha. Eso es lo que falta, baba. Pues mira, acá, ¿cómo dice ahí el bueno, comunicado? Este comunicado que se ha traducido a varios idiomas dice así, ¿no? Sí. Convocatoria internacional de lucha y solidaridad contra la imposición de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Por este medio invitamos a la comunidad internacional y a la diáspora puertorriqueña para que se solidaricen con la situación actual que vive nuestro país. Recordemos que Puerto Rico ha sido una colonia de Estados Unidos desde 1898. Desde la invasión hasta nuestros días, Estados Unidos y el gobierno colonial de Puerto Rico han impuesto una serie de leyes de control económico y político. Por ejemplo, Ley Foraker en 1900, Ley Jones en 1917, la Ley Mordaza, que es parecida a la Ley Mordaza uh-huh. que se impuso aquí. Sí. Esta específicamente se impuso en 1947 dentro del contexto de la Guerra Fría. Uh-huh. La Ley 600, que es la ley que establece la Constitución, donde se impuso, pero había mucha represión, hubo como 3.000 presos uh-huh. Durante esa época. Esto fue en 1953. Y la Ley 7 en 1909, perdón, 2009, en el 2009, donde se despidieron a miles de empleados públicos porque el gobierno es el problema y hay que achicarlo. Pues la clásica filosofía neoliberal, pues la tuvimos, que el gobierno es el problema y hay que abrir a los mercados y los mercados se van a encargar de todo. Lo abrieron a los mercados y todavía, primero que los mercados fueron pagados por el gobierno con subvenciones y como quiera con todo eso no producieron los empleados. No, y siempre con la excusa de pagar a los bonistas, ¿no? De reducir la deuda. Eso sí, porque la deuda, sobre todo. Y estas leyes han trastocado la realidad social, económica y política de la colonia más vieja del continente americano. Así es. O sea, que Puerto Rico es colonia desde 1898. De Estados Unidos. De Estados Unidos. De España, desde 1493. Exactamente. Y la convocatoria continúa. Dice, nos han sumergido en una crisis económica desesperante con la intención de seguir saqueando nuestros recursos mientras las condiciones de vida del pueblo van degradándose aceleradamente, exacerbando la precariedad de los servicios médicos y la educación, el encarecimiento de la canasta básica de alimentos, que era de lo que nos hablaba Jorge, El desempleo rampante ha aumentado, obviamente, y el aumento en los índices de criminalidad. Se ha masificado la emigración a niveles imaginables, mientras que no cesa la entrega de nuestro país a los grandes intereses para que lleven a cabo sus negocios o vacaciones. Así es. Actualmente, Puerto Rico se ha convertido en la Grecia del Caribe, con una deuda de más de 73 mil millones de dólares al capital financiero de Wall Street. La Junta de Control Fiscal, que emana del proyecto 5278, pretende desangrar el país para beneficio de los acreedores, o sea, los buitres. Los buitres. Con imposición de la misma, al estilo de los golpes de Estado blandos, como pasó en Brasil en estos días, perpetrados por el imperialismo estadounidense, se establecería lo siguiente. Y aquí vamos a leer los 12 puntos que resumen, ¿no? Cómo afectaría la imposición de la Junta de Control Fiscal, que ya se aprobó, a el pueblo de Puerto Rico. Número uno. Los 7 miembros que compondrán la Junta de Control Fiscal serán escogidos directa y únicamente por el gobierno federal. Solo uno de los miembros tendrá que tener residencia o negocios en Puerto Rico. O sea, que no necesariamente tiene que ser puertorriqueño, sino que simplemente tenga negocios o resida allí. Resida allí. Y se está pidiendo de que no sean funcionarios electos de ninguna manera. Escúchate esto, mi amor. Ni el gobernador de Puerto Rico ni la legislatura local tendrán poder alguno dentro de la Junta de Control Fiscal ni sobre las decisiones que ésta tome. O sea, que ellos van a poder decidir, tomar decisiones, y nadie va a poder objetarlas. Nada, las puede tomar, exacto. Ellos van a decir lo que tienen que hacer. Ni el gobernador, que como quiera es un gobierno colonial, pero como quiera... Ni eso. Ni esa pantomima vamos a tener. Ni ese performance, ni el voz, ni el voto. Ni esa farsa vamos a tener, por lo menos ni la farsa vamos a tener. Segundo punto, la Junta de Control Fiscal durará como mínimo, mi amor, 4 años. 4 años. No hay máximo de años establecido. O sea, que esa gente se puede quedar guisando todo el tiempo que quieran, 20 años, 30 años. Y con la agenda de acomodar todo al mercado, supuestamente. Sí, con la agenda neoliberal totalmente, con la excusa de pagar la deuda, que es impagable, de hecho. Tercer punto, la Junta de Control Fiscal controlará todo el presupuesto y las leyes del país. Tomarán todas las decisiones como ellos crean que deben tomarlas para el beneficio económico de los inversores. Podrá dejar sin efecto en cualquier momento leyes ya aprobadas. Que eso implicaría que pueden, por ejemplo, derogar leyes que tienen que ver con la conservación del medio ambiente. Que eso han sido unas luchas larguísimas, ¿no? Por ejemplo, el proyecto del Bosque del Pueblo, el proyecto del campamento Playa. Ahora van a quedarse con todas las partes de la isla para muchas partes ponerlas como hoteles 5 estrellas, en los mejores hoteles, los mejores paradores. Lo que hizo Barceló en República Dominicana con Punta Cana, pues ahora lo van a poder hacer alrededor de la isla. Y de hecho hay muchos empresarios españoles en Puerto Rico. No olvidemos que estuvo el gobernador aquí en Madrid con Felipe González en noviembre. En febrero estuvo Aznar en Puerto Rico hablándole a los empresarios de cómo tenían que llevar a cabo sus negocios en Puerto Rico. Felipe Aznar, y luego vino el rey, en menos de un mes después vino el rey a Puerto Rico también. ¡Qué casualidad! Increíble, ¿no? Es que todos ya tienen su chiringuito montado, ya tú sabes cómo qué es, a repartir el bizcocho. Bueno, el cuarto punto, la Junta de Control Fiscal podrá dejar sin efecto en cualquier momento todas esas leyes aprobadas y pueden vender los activos, es decir, bienes, propiedades, edificios, corporaciones públicas, entre otros, privatizarlo todo. La educación, los servicios de salud. Con eso vienen con todo. Energía eléctrica, todas las instituciones que le dan servicios al pueblo. Vienen golosos. Así que. Se lo vienen a comer todo, que yo se creo que, el coche enterito. Yo creo que, bueno, ya tenemos que empezar a adoptar un poco la filosofía radical de Pedro Albizu Campos, yo creo, porque. La Junta de Control Fiscal decidirá cuáles leyes se aprobarán y cuáles no, utilizando el criterio del impacto fiscal, aunque se perjudique la vida, la salud y los recursos sociales y naturales del pueblo. ¿Qué tú interpretas por eso? Ya que cualquiera lo no nadie, el que tenga alguna duda de querer luchar políticamente, ya tú no eres un ser político, ya tú eres alguien que un ciudadano más, un consumidor más, y tú no tienes voz ni voto para nada en tu país. Sí, de alguna forma esta junta nos vuelve a esclavizar, ¿no? Ya, es una forma de esclavitud moderna, pero más directa, porque no tiene la pantomima del voto por los dos partidos ni nada de eso, ya. Y el performance de la democracia, eso desaparece. Allí no hay democracia. La Junta de Control Fiscal decidirá congelar plazas, reducir y despedir personal. O sea, que ellos tienen el poder. Sí, decir. Para votar gente de su trabajo. Y si usted se quiere oponer, sabrá que la Junta de Control Fiscal elimina el derecho a la huelga y el derecho al paro, ¿no? Así que no salga a la calle, ¿no? Porque la ley y el orden dice que usted no puede salir a la calle. Vamos a ver cómo el pueblo va a reaccionar a eso. Eso dan ganas de... Tú sabes que el pueblo no se deja. Bueno, yo quisiera, pero es que la han carcomido tanto la conciencia de la mayoría de la gente que es lamentable, y entonces está esa vía escapatoria a Estados Unidos. Sí, como decía Albizu, don Pedro, ellos quieren la jaula, pero no quieren el pájaro. Así que a través de todas estas imposiciones económicas y políticas, lo que hacen es promover la emigración masiva. Eso. Pero por otro lado... ¿Cómo lo están haciendo ya? Por otro lado, establecen leyes como la Ley 22 y la Ley 20. La Ley 20 le da exenciones contributivas a las empresas extranjeras que se establezcan en Puerto Rico. Y la Ley 22 le da un 100%. ¿Tú crees que a los multimillonarios? O sea, están sacando a la clase media, a los asalariados, a la gente, lo están sacando de la isla y están trayendo a quienes, a los multimillonarios, a todos los multimillonarios que lleguen a la isla, su spa privado vacacional, a vivir allí esa islita caribeña sin hermosa, nada. Sin pagar nada, y dándole trabajito de miseria y convirtiendo de nuevo un país tercermundista a Puerto Rico. Sí, hablando del salario ese de miseria, ¿no? Esta junta también establece que la población entre 20 y 25 años, o sea, los jóvenes, están con toda la energía para producir. Que ya la tienen fatal. Ahora mismo los jóvenes los tenemos fatal allí en Puerto Rico, sobre todo entre 20 y 25 años. Ahora mismo la tienen mal. Pues tú sabes lo que van a hacer. Le van a reducir el salario de 7.25, que es una miseria que no da para vivir allí, a 4.25. $4.25. ¿Quieren que envejezca la población? Yo creo que es una limpieza étnica. Prácticamente yo estoy convencido de que la Junta de Control Fiscal lo que quiere hacer es una limpieza étnica de la isla. Y quedarse, como decía Albizu, con las jaulas y sacar los pájaros para afuera. Por eso es que hacemos un llamado a la diáspora puertorriqueña. Importante. En todos los rincones del mundo, a los movimientos sociales y a las organizaciones políticas internacionalistas, para que se solidaricen y se organicen en contra de la Junta de Control Fiscal. ¿Cómo? Pueden entrar, si usted quiere más información, a la página juntecontralajunta.wordpress.com y actualizarse, ¿no? Saber qué está pasando y cómo se va imponiendo la Junta y cómo se va articulando la resistencia, ¿no? Que eso es lo más importante ahora. Puede obtener información y herramientas de agitación. Usted puede obtener a través de esa página boletines, puede pasquinar. Y bueno, se va a ir construyendo, ¿no? Cómo se va a ir articulando esa resistencia, tanto a nivel mediático como a nivel presencial. Ajá, importante. Así que usted, donde quiera que se encuentre, si se solidariza, ¿no?, puede organizar su barrio, su comunidad, llevar a cabo charlas informativas, puede repartir estos boletines, puede realizar piquetes, marchas, imposición a la Junta de Control Fiscal, puede hacer realmente lo que usted entienda que es la mejor manera de construir resistencia. Exactamente. Mire, y organícese como lo están haciendo mucha gente en Puerto Rico, en todos los barrios, en todas las regiones, siempre hay diferente gente metiendo mano. Y bueno, a nivel internacional es un poco difícil, sí, ¿no?, organizar eso. Eso es lo que estamos tratando y estamos comiéndonos la cabeza a ver qué cosas, las cosas más creativas, más contundentes que podemos hacer para internacionalizar la lucha. Y pues, por ejemplo, si usted se se encuentra en cualquier parte del mundo y quiere solidarizarse, usted puede tomarse una foto en grupo o de forma individual con el hashtag La gente antes que la deuda, o en inglés People before debt. People before debt. Debt de deuda en inglés. Ajá. Y también puede llamar, tuitear a los congresistas y a Obama a través de Twitter, uh-huh, especialmente, uh-huh, en contra de la Junta de la Imposición, en contra de la imposición de la Junta de Control Fiscal. Excelente. Y tenemos que tenerlo presente. Y antes ya nos pasamos de tiempo. Pero antes de terminar, tenemos que recordar que también junto con la internacionalización de este movimiento, queremos internacionalizar que la gente conozca el caso de Oscar López Rivera. Oscar López Rivera, 35 años preso, sin tener sangre en sus manos, por luchar por la independencia de Puerto Rico y por la descolonización, para luchar contra todo esto que acabamos de contar que está ocurriendo en Puerto Rico. Él estuvo luchando todo su tiempo como organizador, también como organizador comunitario, también en Chicago, también contra todo este andamiaje. De hecho, el 20 de junio, uh-huh, se va a realizar a nivel internacional el Día Internacional de Solidaridad con Oscar López Rivera, y, uh-huh, se va a llevar a cabo actividades en 35 países. Ahí estaremos presentes, definitivamente, aquí en Madrid también. Y esperemos a ver si, ya que están tan sensitivos los de la ABC y los del país, los periódicos del país, de ABC de aquí de España, con los presos políticos y con Venezuela y tanto, pues miren, aquí tenemos un preso político ya 35 años preso por los mismos cargos de Nelson Mandela, que fue conspiración sediciosa. En los mismos cargos, Nelson Mandela 27, todavía lleva 35 años Oscar López. Sí, ese cargo de conspiración sediciosa implica que no se le puede probar, uh-huh, al acusado ninguna acción física. Ajá. Él conspiró, que él pensaba hacer algo. Que él pensaba hacer algo porque él estaba en contra, yeah, del imperialismo en Puerto Rico, del imperialismo, uh-huh, estadounidense en Puerto Rico. Que así, todo el coloniaje asqueroso que estuvimos hablando todo este programa. Ajá. Así que a Oscar no se le puede probar nada. Uh-huh. Por eso la lucha de Oscar, que se ha internacionalizado, pero necesita más apoyo. Eso es así. De todos y todas. Así es. Y bueno, para terminar el programa ya, que nos hemos pasado un poquito. Nos pueden buscar en Facebook, Junta contra la Junta. Junta contra la Junta. También nos pueden buscar en el colectivo Agüeybaná. Colectivo Agüeybaná en Facebook. Y que viva Puerto Rico libre y socialista. Y socialista, sobre todo. Seguimos, gente. Lo ponemos para el monte, ¿ok? Nos vamos para el monte ahora. Le ponemos la salsita bien chévere. Y con esta nos despedimos hasta el próximo programa. Gente, saludado todo el mundo. Corillo, seguimos. Nos fuimos. Gracias, compa. Un abrazote. Gracias por la invitación. Gozándonos, vamos por ahí por Madrid. Estoy. Seguro que sí. Vámonos para el monte. frente mío hay paz y fascinación. Se acerca la depresión. Si no se acosan, mi amigo, no tumba.